Los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. Yo tuve la suerte de poder ir el jueves a colaborar con un trabajo comunitario que hicimos en los terrenos de Ismael Pino. Sí, acá me aclara Cristina, es hija de don Pino, de don Ismael. Estuvimos trabajando con un sorgo que se había sembrado en noviembre. Estuvimos alrededor de 25 personas, habremos sido más o menos, cosechando, cortando, sería un medio hectárea, un cuarto hectárea sería más o menos, y haciendo un trabajo de picado con una máquina. Primero lo cortamos con motoguadañas de 3-4 personas, un grupo de 5 o 6 arrastrábamos tipo en cuero con grandes pedazos de nylon hasta la máquina, donde, como habíamos sembrado 6 especies distintas de sorgo para ver cuál rendía más, es una experiencia piloto. Fuimos cortando por franja y separándolo. Y la máquina se encargaba de picarla y de, con un sistema similar a la máquina de hacer chorizo, con un gusano a presión, de meter el pasto, el sorgo picado, dentro de unas bolsas con un peso estimado en 40 y tantos kilos. Es un trabajo microsilaje, se llama, que son pequeñas bolsas, para dar alimento a los animales, que Cristina nos va a contar cuál es el objetivo posterior de esto en concreto. Bueno, como dice Ramón, ¿no?, que el día jueves estuvimos la experiencia en la casa de mis padres, y a raíz de que se nos rompe esa máquina, ¿no?, tuvimos que pedir la máquina chipeadora de la Municipalidad de Las Rosas. El día viernes hacemos el enfilado en mi casa, que es en el campito de Las Chacras, y al lado de Plaza Margarita. Fue una experiencia muy, muy, muy linda, muy bonita, algo muy lindo que nos sucedió como dueños de campo, tener un montón de gente, ¿no?, gente de la zona de Salsacate, Soto, El Quemado, es Pampa de Pocho, y de Las Tapias, gente que quería conocer lo que era el tema silaje, ¿no? O sea, lo que estuvo diciendo Ramón, ¿no?, que es un picar el sorgo y ponerlo en bolsa, silo bolsa, que digamos así. Bueno, en este caso, en la casa de mis padres, la máquina ensilaba, picaba y ensilaba, ¿no es cierto? En mi casa fue distinto porque es la chipeadora, y lo picaba solamente la máquina y embolsaba a mano la gente. Había más o menos alrededor de 30 personas, que donde fue el colegio de Santa Cate, sí. Aproximadamente 15 o 20 chicos que querían conocer la experiencia. Fue muy bonita a pesar de la lluvia, pero una bendición muy grande para los del campo, ¿no?, porque también nos hacía falta el tema lluvia, un poco tarde, pero bueno, bien. Ese pastaje que estamos haciendo va a tener un tiempo de más o menos 40 días, creo que fue que me dijo el técnico en esto, y van a venir a abrir una de las bolsas, ¿no es cierto?, y se hace un análisis para ver cómo está el sorgo, ¿no es cierto? Es para poder darle de comer a nuestros animales aproximadamente más o menos en septiembre, agosto, septiembre, que nos hace falta el pastaje, ¿no? Sí, yo quería agregar que también hay otro objetivo a largo plazo, que por ahora estamos probando este método, buscando que los animales tengan para comer en la época en que le hace falta. El objetivo de ensilarlo es para que cuando haga falta tener material disponible. Si uno de los motivos de los incendios en la zona, a alguien se le ocurría quemar o por el estilo, para alimentar al ganado, esto va a ser un alimento que va a estar disponible, es de mucho más valor nutritivo que el pasto que reverdece, que la paja que reverdece. El animal va a estar más kilos al momento de quemar, de matarlo para la venta, y si el productor ve que esto conviene, yo creo que lo va a poder aplicar en lugar de la quema. Y bueno, quiero agradecerle a todos los que colaboraron y a la familia Pino también por poner la prueba, porque el laburo mayor del sembrado, el trabajado, la tierra y todo lo ponen ellos. Nos está colaborando también el INTA, y nosotros, el Consorcio de Prevención de Incendios, también está poniendo una parte para que, bueno, si entre todos, si entre los vecinos, nosotros, el INTA y todos, ponemos un granito de arena, podemos lograr que el productor tenga un mejor animal, no le sea necesario quemar, a pesar de que hay muchas familias que no queman, no es el común denominador, pero hay quien sí, porque se afirman en prácticas que conocían valederas hasta que haya otra que le demuestre lo contrario. Y bueno, nosotros creemos que esto puede ser una posibilidad de demostrar que hay otro modo de alimentar al animal que puede estar en mejores condiciones y que no sería necesario quemar. Queremos que los que quieran sumarse, va a haber más experiencia, vamos a comunicar y súmense. Nos gustaría que la gente de la zona, los productores de la zona, se arrimen más, tanto sea para ver esta prueba como para las nuevas pruebas a realizar. Bueno, agregar simplemente que la gente se sume, como dice Ramón, ¿no? Que se sume los criollos, como siempre digo, ¿no? Que no es una experiencia muy, pero muy bonita, y ojalá se sumaran. Ahora queda una parte más del sorgo que raíce, que se rompió la máquina, queda una parte en la casa de mis padres, en la casa de Ismael Pino, que si posiblemente lo vayamos a hacer, que va a ser informado el día miércoles de la semana que viene. Así que si alguien se quiere sumar a esa experiencia, bueno, puede hacerlo. Con mucho gusto, la casa de mis padres está abierta para eso. Y gracias a los chicos compañeros del Consorcio de Incendio que están siempre apoyándome en esto, ¿no? Gracias, chicos. Quiero contarles algo sobre un evento realizado este domingo pasado, 15 de abril, que es el bingo, además con peña, con la idea, con dos objetivos. Uno, recaudar fondos para comprar equipamiento para la actividad que estamos planificando realizar. En este caso se trata de intercomunicadores y vestimenta, indumentaria, digamos, y el otro objetivo es una reunión social, una reunión de amigos para difundir un poco las actividades del consorcio, para sumar gente y para pasarla bien, fundamentalmente. En relación al aspecto económico, tuvimos una recaudación de aproximadamente 2.066 pesos que serán invertidos de la mejor manera, como decíamos recién, en equipos de intercomunicadores, y ojalá que nos alcance para seguir comprando otras cosas. Con respecto al otro objetivo, creo que ha sido cumplido ampliamente, y yo lo digo a pesar de que en realidad participaba a medias, porque como la mayoría de los integrantes tuvimos que trabajar y hacer actividades para atender a todos nuestros invitados, pero el lugar a donde uno recorría ese día el bingo veía sonrisas, alegría, gente comiendo o bebiendo, con moderación por supuesto, con un lindo clima. Y nosotros mismos, los miembros del consorcio que organizamos este evento, también lo pasamos bien entre nosotros, ¿no? Con muchas chanzas, nos divertimos, la verdad nos divertimos, así que yo personalmente, y creo que mis compañeros también, nos sentimos muy satisfechos. Hubo buena música, por supuesto, todo el mundo colaboró desinteresadamente, sin cobrar un peso. Hubo buena música, decía, música nuestra, con un toque confusión, con un toque joven, interpretada por gente que vive acá en la zona, que vive acá en Los Molles. Me olvidé de decir que el evento fue realizado en el Salón Parroquial de Los Molles, y bueno, es un evento que pensamos repetir, corrigiendo errores y tratando de mejorarlo. Una cosa muy importante, este bingo, que en realidad como adquisición de cartones fue un éxito, digamos, es de mencionar que nos siguen apoyando los vecinos cada día más en este tipo de actividades. Yo creo que se dan cuenta de la importancia de la acción de este consorcio, y entonces a todos les agradecemos por esa colaboración de asistir, y además con buena onda. Los premios del bingo, que como ustedes se dan cuenta no fueron comprados, había importantes premios, una buena cantidad de premios, fueron donados íntegramente, también por gente de la zona, mucha gente de la Feria de las Rosas, artesanos, puesteros de esa feria que por segunda vez vuelven a colaborar magníficamente, digamos, y también comerciantes de las rosas, que también por segunda vez vuelven a donarnos premios para este bingo. Así que a todos ellos realmente les mandamos un gran abrazo y esperamos cubrir las expectativas que creo que tienen sobre el accionar del consorcio.